Es importante que siempre mantengan los ojos cerrados. En caso de urgencia, por favor, levanta la mano y serás asistido. Buen viaje. Please, sit comfortable, get ready, breathe deeply. They are well. Close your eyes. Raloya. In a few moments we intervene. You hear me. His ears are the body. Experience the feeling. We vibration. Once again, a deep breath. It is important to always keep your eyes closed. In case of emergency, please raise your hand and you will be assisted. Bon voyage. Por parte y bueno, después vos lo editás. Así bueno, te voy a ir respondiendo. El ruido es el mensaje. El gong es un instrumento ancestral, es de origen asiático. Surge en el sudeste asiático, en la zona de Birmania, de China. Es un instrumento multivibracional. Tiene todas las vibraciones, de las más agudas a las más graves. Es una mezcla de metales. Tiene cobre, estaño, níquel. Instrumento que siempre fue utilizado para sanación. También se utilizó en rituales religiosos. Y la formación que hice de Adinad, bueno, me dio la posibilidad de utilizarlo como una terapia individual. Yo lo utilizo en las clases de Kundalini como la parte de la relajación y también en meditaciones, pero más que todo lo utilizo haciendo baño de gong, que es una terapia de sonido. Se le llama baño de gong porque vendría a ser una inmersión completa en el sonido. La vibración, el sonido del gong es una forma de energía y el impacto es a nivel celular. A raíz de eso va a estimular y recalibrar lo que es el cuerpo físico, los cuerpos mentales y los cuerpos sutiles. El gong es muy poderoso para fortalecer el aura es nuestro escudo protector, nuestro campo magnético. A través del sonido y la vibración, la persona va entrando en un estado meditativo. Cuando digo meditativo, muchos lo relacionan con dejar la mente en blanco y es todo lo contrario. Es empezar a vaciar el subconsciente de la basura que venimos trayendo, ya sea de esta vida, bueno, o el que cree de vidas pasadas. El gong es muy poderoso para fortalecer el sistema nervioso, el sistema glandular, el sistema circulatorio. Trabaja bien de manera holística. Lo que se busca con el baño de gong, con las terapias de sonido, es elevar la conciencia a través de la vibración.

Thank you.

Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. You're listening to The Noise. El ruido es el mensaje.